Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, 9 de agosto del 2003. A las juntas de buen gobierno zapatista, a los municipios autónomos rebeldes zapatistas, a la sociedad civil nacional e internacional, hermanos y hermanas, reciban mis saludos y los de todos los oficiales, insurgentes y milicianos de las armas y servicios de nuestro Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los felicitamos por el nacimiento de las juntas de buen gobierno. Son una base muy importante en nuestra lucha por el reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas en México y una buena forma de tratar de resolver los problemas que hay. Y los felicitamos a todos porque este avance ha sido posible también por el apoyo de las sociedades civiles de México y de todo el mundo. Bien, regresamos al programa. Ya espero que les haya gustado esta rolita que grabaron los compas de Origen Criminal. Un saludo para toda la banda. Aquí está Giovanni, que es uno de los integrantes del grupo. Y un poquito, exactamente un poquito con lo que nos platicó Giovanni hace un momento sobre la sexta declaración de la Selva Lacandona, un poco lo que es. Precisamente este programa está dedicado a las comunidades zapatistas que están sobre ese horizonte de la sexta declaración de la Selva Lacandona, es decir, un horizonte que nos proponen en donde los pueblos, donde los colectivos, donde los individuos mismos tengan la posibilidad de criticar sus instituciones y bueno, en el último de los casos quebrar con digamos la verticalidad, ¿no? Y empezar a construir cosas nuevas a partir de la horizontalidad, ¿no? Es un horizonte que efectivamente está en la sexta declaración de la Selva Lacandona. Muchos de nosotros no nos encontramos por lo menos nos encontramos reflexivamente en ese horizonte, es decir, soñamos con esa posibilidad, pero prácticamente estamos sumergidos en formas verticales. En cambio, las comunidades zapatistas, el mismo Ejército Zapatista de Liberación Nacional con su misma verticalidad intenta, digamos, como practicar, mejor dicho, ha practicado la sexta declaración de la Selva Lacandona, es decir, han venido estando organizadas desde siempre, pero ahora con una intención muy clara, que es la de quebrar con la propuesta capitalista del poder vertical. Han venido estando organizadas horizontalmente, ¿no? Y entonces, para nosotros es importante presentarles desde una perspectiva histórica este camino de autonomía, este camino autonómico que ha venido, digamos, en el que han venido caminando las comunidades zapatistas, ¿no? Entonces, le paso el micrófono al compañero Gilberto para que él nos platique un poco, por lo menos que oriente la plática sobre esa lucha zapatista, ¿no? La lucha por la autonomía. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. O sea, yo creo que sería pertinente ahora tratar de poner en perspectiva histórica la existencia de los caracoles y de las juntas de buen gobierno que funcionan en territorio zapatista, pero creo que es conveniente ubicar, si acaso por ahí alguien tiene un mapa en su casa, pues que vaya viendo cómo está el asunto de las comunidades zapatistas, y no, pues después la consulta, pero conviene hacer un pequeño recuento de esta forma de funcionamiento de los pueblos indios, de pueblos indígenas en general y en particular en Chiapas, porque es una experiencia autonómica milenaria o centenaria, o depende del origen que queramos dar al pueblo maya, en el caso chiapaneco. Entonces no es una experiencia nueva, lo nuevo es las nuevas formas de organización de las comunidades zapatistas. Por lo tanto, si ustedes tienen el mapa a la mano, pues van a darse cuenta que hay dos grandes zonas en Chiapas. Una de ellas es el noreste de Chiapas, donde está la región Los Altos, la región zona norte, la región Selva Lacandona y la región fronteriza con Guatemala. Entonces, esa parte es una de las partes fundamentales del componente indígena bajo la presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Oficialmente en Chiapas hay 118 municipios oficiales, digamos, los que están establecidos constitucionalmente, de los cuales 109 de esos municipios son de alta marginación o de muy alta marginación. Eso es un dato importante de destacar. Y dentro de eso hay un grupo de municipios que fueron conformados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que son 38 municipios autónomos rebeldes, que le llaman ellos, que se identifican por la sigla de los mares. Bueno, la mayor parte de los indígenas que viven en Chiapas están en la zona zapatista. Eso es un dato interesante. Chiapas tiene alrededor de 4.3 millones de habitantes, es una población grande, de los cuales cerca de 1 millón de habitantes son indígenas, es decir, la cuarta parte de la población chiapaneca es indígena. De esos 379 mil alrededor, obviamente, ¿no?, en general son celtales, 335 mil tzotziles, 169 mil xoles, 46 mil zoques, 45 mil tojolobales, y hay un grupo de indios indígenas que hay, como mames, chuj, canjobal, chacalteco, mocho, lacandón, quiché, ixil, que son alrededor de 27 mil. Es decir, es un sector indígena, este millón, que, en el cual el territorio zapatista pues está en su mayoría ocupado por ellos, ¿no? El 83% de la población vive del sector agropecuario. Es decir, la base de la... Comentábamos hace rato, fuera del aire, el comentario sobre la cuestión de la ley agraria, donde contempla la mayor parte, pues es que la mayor parte de las comunidades precisamente trabajan la parte agropecuaria, ¿no? Es muy, muy importante. Ahí dejaron abierta, yo creo, la cabina, porque se está escuchando mucho ruido. Pero bueno, continúo con la... entonces, aquí, bueno, es como un comentario inicial. ¿Por qué? Porque esa región, una vez que surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y después de que hubo una negativa de parte de los tres principales partidos que están en el sistema de partidos en México, el PRD, el PAN y el PRI y todos los demás, pues rechazaron la ley indígena, ¿no?, la Ley de Derechos y Cultura Indígenas. Bueno, a partir de ahí surgen lo que llamamos nosotros los caracoles, que es un espacio geográfico en donde tiene precisamente el lugar que ocuparon anteriormente lo que llamamos Aguascalientes. ¿Se acuerdan que en las discusiones que hemos estado teniendo acá y que seguramente en algún momento lo haremos a través de la radio? Pues después del levantamiento armado en 1994 y convocado a partir de la segunda declaración la Convención Nacional Democrática, el espacio donde se hicieron las reuniones en territorio zapatista fueron los llamados Aguascalientes. Los Aguascalientes eran pues la conocida Realidad, Morelia, La Garrucha, Roberto Barrios, Oventic, que eran los 5 Aguascalientes donde estaban concentradas las diferentes etnias que ahora componen el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las bases de apoyo, ¿no? Bueno, pues resulta que después, en 2003, que es lo que vamos a platicar ahora, esas Aguascalientes se transformaron en lo que son ahora los caracoles. Una de ellos es la Junta de Buen Gobierno en esos caracoles de la selva fronteriza, que se llama Hacia la Esperanza. Ahí pues hay 4 municipios autónomos, ¿no? El General Emiliano Zapata, San Pedro de Michoacán, Libertad de los Pueblos Mayas, Tierra y Libertad. La sede es La Realidad. Está la Junta de Buen Gobierno Tzotchoc, que es el corazón del Arco Iris de la Esperanza. Ahí hay 17 municipios autónomos, 17 de noviembre, 1 de enero, Ernesto Che Guevara, Olga Isabel, Lucio Cabañas, Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero. La cabecera es Morelia. Luego está la Junta de Buen Gobierno de la Selva Celtal, El Camino del Futuro, que hay 4 municipios autónomos rebeldes claves: Francisco Gómez, San Manuel, Francisco Villa y Ricardo Flores Magón. De La Garrucha viene a ser el epicentro de ese caracol. Está la Junta de Buen Gobierno de la zona norte de Chiapas, Nueva Semilla, que va a producir, que es la, como se autonombraron las juntas de buen gobierno en el 2003, Ahí hay 7 municipios autónomos importantes: Vicente Guerrero, Del Trabajo, La Montaña, San José en Rebeldía, La Paz, Benito Juárez, Francisco Villa, y la base es Roberto Barrios, que es la cabecera, digamos, ¿no? Luego está finalmente la Junta de Buen Gobierno Los Altos de Chiapas, corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo, cuya epicentro, digamos, es Joventic. Ahí hay 7 municipios autónomos rebeldes: San Andrés Acamay de los Pobres, San Juan de la Libertad, San Pedro Poló, Santa Catarina, Magdalena de la Paz, 16 de febrero, San Juan Apóstol Cancú, ¿no? Bueno, esto es un comentario porque es importante ver que ahí es donde se está ejerciendo todo esto que vamos a platicar enseguida. ¿Qué están haciendo los zapatistas en relación a la educación? ¿Qué están haciendo los zapatistas en la impartición de justicia? ¿Qué están haciendo los zapatistas en salud? ¿Qué están haciendo los zapatistas en comercio? En fin, ¿cómo está funcionando esa experiencia autonómica milenaria o centenaria en los pueblos zapatistas con la modalidad nueva, digamos, ¿no?, después del surgimiento, ¿no? Entonces, estamos hablando de 2 momentos muy largos de inicio de los pueblos indígenas y el presente zapatista, que es el funcionamiento de las juntas de buen gobierno, que es como está ahorita en Chiapas, ¿no? Bueno, oye, perdón que te interrumpa, pero sí, se me quedó preguntar... Como estamos en esto de la perspectiva histórica, mencionabas que los Aguascalientes son el antecedente directo de los caracoles, que es la forma actual organizativa, ¿no?, de las juntas de buen gobierno. Y pero los Aguascalientes, ¿qué origen tienen, pues, o ese nombre, por qué, o qué, de dónde? Ah, yo creo que esto es importante comentarlo, lo iba a comentar enseguida, pero aprovecho la oportunidad de la interrupción del Cuauhtémoc para ver el asunto este. Es muy importante esto, porque fíjense cómo la perspectiva de los Aguascalientes, el nombre de Aguascalientes, tiene que ver con la iniciativa que tomó el EZLN en 1994. 1994, después del levantamiento armado, en que la sociedad civil dice no al movimiento armado, hay que darle una salida pacífica al conflicto, el EZLN logró modificar, digamos, su perspectiva de lucha armada en ese momento, y entonces se introduce en un proceso de buscar participación de la sociedad civil contra el partido de Estado, que estaba dominado por el PRI en ese entonces. Después fue sustituido por el PAN, pero en ese momento estaba así. Entonces había corrientes progresistas para el EZLN en ese momento, que suponía que se iban a agrupar en una convención nacional democrática que iba a confrontar para buscar una nueva constitución, un nuevo constituyente, en fin, toda esa perspectiva, ¿no? Entonces, sobre esa base era buscar algo nuevo, y no era una revolución armada, por lo tanto, una revolución, digamos, pacífica, que, bueno, es relativo, pero en ese terreno. Y la Revolución Mexicana, precisamente el gobierno que se iba a formar con la Convención Nacional Democrática, es el gobierno que se instauró en 1914 en Aguascalientes, que finalmente estaba encabezado por Villa y Zapata, que es la corriente revolucionaria en el movimiento contra Madero, contra Carranza, contra Obregón, contra Porfirio Díaz, etcétera, etcétera. Y entonces son los que crean el gobierno provisional, ¿no?, un gobierno alternativo que iba a conducir. Finalmente es derrotado ese gobierno, y entonces pienso, no estoy seguro, pero creo que esa es, digamos, la base histórica de por qué Aventic, La Realidad, Roberto Barrios, Morelia, etcétera, les llamaron los Aguascalientes, que era un punto de encuentro, porque tenía que ver con un gobierno distinto contra un partido de Estado, en aquel tiempo contra Porfirio Díaz, contra Madero, porque ya estamos hablando de 1914, contra de la Huerta, que también estamos hablando de 1913, cuando el gobierno de Huerta. Entonces creo que ese es el origen, ¿no? Precisamente ese es el asunto de la perspectiva histórica. O sea, tiene mucho simbolismo el movimiento zapatista y realidades, ¿no? Entre simbolismo y realidad está moviéndose el pensamiento zapatista, y esta es una de las cosas. Pero entonces siempre hay un camino, ¿no?, que es un camino concéntrico, que es el característica del caracol. Y entonces siempre estás girando alrededor de un solo pensamiento y vas buscando una salida. Esa salida la encontrarás en algún momento, y a partir de ahí ellos piensan que esos Aguascalientes, que tenían esa connotación hasta 2003, pues se convierten ahora en los caracoles, que también tiene mucho simbolismo desde el punto de vista de el pensamiento, este nuevo pensamiento zapatista que surge con el levantamiento del EZLN, ¿no? Entonces, pero esto es una, podría decir, llamarle simbiosis, algo que se conjunta ahí, este proceso, porque hay una diferencia entre los comandantes indígenas del del Comité Clandestino Revolucionario Indígena y el subcomandante Marcos, que es el vocero, digamos, el jefe militar, pero aparte el vocero oficial del EZLN, porque es un mestizo y es un conjunto de indígenas que tiene una experiencia general, ¿no? Bueno, ese encuentro no es nuevo. Ese encuentro viene desde 1983, cuando una corriente marxista o no sé, socialista, de las fuerzas, ¿no? Ellos lo han dicho, incluso ellos dicen el origen, nosotros íbamos allá a tratar de formar un foco, construir, y se encontraron con otro pensamiento. Al encontrarse con ese pensamiento en el 83, dicen, pues esto ya no procede a hacer una cosa como la que queremos hacer. Entonces empieza ya algo que desconocimos nosotros durante 10 años, porque eso fue en 1983, y no fue hasta 1994 cuando nos dimos cuenta de... ¿Te acuerdas como que nos dimos cuenta de esa parte de lo nuevo que iba a surgir en 1994? Entonces es un proceso muy largo de una conjunción de pensamientos, de ideologías, de prácticas. Organizándose en la noche siempre, ¿no? Organizándose en la noche. Parecería esta metáfora también, ¿no? Y fuera de la vista de todos, ¿no? Sí, como el topo, en la oscuridad, pero además fuera de eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante, esa referencia, porque lo nuevo que surge en el 94... Por lo tanto, quiere decir que es otra cosa. O sea, es lo mismo, pero al mismo tiempo es otra cosa. Es un asunto muy dialéctico, ¿no? Porque realmente tanto el mundo indígena quiere mantener formas de organización o cooperativa o colectivista o comunal o como ha sido sus tradiciones milenarias, ¿no? O centenarias, como le queramos llamar. Y la otra tradición de la búsqueda de una nueva sociedad, de algo nuevo, algo distinto, que nada que ver con la explotación, nada que ver, que era el pensamiento marxista, ¿no? Entonces, esa conjunción ya no es ni una cosa, ni es una forma nueva, pienso, digo, desde el punto de vista, no sé hasta dónde coincidamos en eso. Bueno, ese levantamiento tiene importancia porque hay una vigencia de un ejército popular indígena localizado en un lugar en la región que ya mencioné hace rato, ¿no? Bueno, pero el proceso ha sido muy escabroso para el EZLN y para el mundo indígena, ¿no? Porque para llegar a los caracoles, o sea, para resolver que había que formar los caracoles, pues hubo un proceso anterior. Primero hubo un intento de que la sociedad civil se conjuntara al lado del movimiento a través de la Convención Nacional Democrática. Estoy hablando de 1994. Luego se vio que ese funcionamiento no operaba, y se quiso ampliar un poco más, y viene en el 95 la idea de que hay que formar un movimiento de liberación nacional en donde la Convención Nacional Democrática estuviera también presente ahí. Tampoco dio resultados, se tuvo que hacer una consulta, entonces en ese terreno pues se buscó la manera de una nueva forma de organización. Entonces surge la posibilidad de formar el Frente Zapatista de Liberación Nacional, en donde el EZLN no iba a ser parte del FZLN, sino iba a ser una organización hermana al lado del FZLN, que era... Pero después viene la otra campaña en el 2005 y entonces cambian las cosas porque ya aparece una nueva forma de organización, ¿no? Creo que este comentario general nos puede dar una idea de por qué ahora las comunidades zapatistas se encuentran en las condiciones en que se encuentran, ¿no? Bajo asedio permanente. Bajo asedio permanente, bajo cerco de la comunicación, cerco militar, cerco en todos sentidos, ¿no? Y de ahí la necesidad de que programas como este y otras cosas que se pudieran hacer, pues podamos incidir para que todas esas rabias que hay en el país, de todos los sectores sociales, se junten esas miles de rabias, y al mismo tiempo sentemos nuestra mirada en un corazón, que es el corazón zapatista. Y entonces habría que garantizar pues esa defensa de las comunidades, ¿no? Creo que eso es un poco general, pero me parece que es una buena manera de abordar el problema y explicar qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Caracol de resistencia hacia un nuevo amanecer. Juntas de Buen Gobierno, el camino del futuro, Chiapas, México, 8 de agosto de 2008. Explicaremos un poco la historia de las instalaciones y las formaciones en la construcción de la autonomía, de las estructuras que deben contener los municipios autónomos dentro de nuestro territorio zapatista. cuando se vio la necesidad de nombrar las diferentes autoridades con sus respectivos trabajos e integrantes, como son Junta de Buen Gobierno, Consejo Autónomo Municipal, Consejo de Educación, Coordinadores de Educación, Consejo de Salud, Coordinador de Salud, Comisión de Honor y Justicia, Comisión Agraria, comisariados de cada pueblo, agentes autónomos en cada pueblo, representantes de diferentes trabajos colectivos en cada pueblo. Estos son los distintas de las autoridades de los municipios autónomos. Estos distintos autoridades autónomos están nombrados con la mayoría de votos en una asamblea municipal hasta llegar a una asamblea ordinaria de zona. Nosotros no hacemos nuestra campaña para pelear nuestro poder. No somos como los malos gobiernos, se eligen entre ellos y hacen lo que les pegue la gana, haciendo leyes que no benefician a los trabajadores del campo o también de la ciudad. Nunca hemos visto un diputado o senadores del Congreso de la Unión consultándole al pueblo qué tipo de ley necesita a los trabajadores. Nunca respeta el pueblo, por eso nosotros, los diputados y senadores del Congreso de la Unión, no sirven para nada, solo para explotar y engañar a los pueblos mexicanos. Por eso nosotros estamos construyendo la autonomía con nuestro pueblo indígena y todo México, para que se haga el mandar obedeciendo, respetar el voz y el voto de los compañeros bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En la construcción de la autonomía, también los compañeras respetan su voz y su voto. Ya tienen derecho de participar como autoridades de diferentes cargos, porque no solo sirven para cuidar la casa y mantener a sus hijos. La instancia de la autoridad máxima se hace a través de una asamblea de zona para tratar los problemas muy complicados. La Junta de Buen Gobierno, él propone la asamblea, lo dispone. Las autoridades tienen que bajarse para convencer al pueblo y no para lo que vence, que le sirva al pueblo y no para que sirva por el pueblo. Hermanos y hermanas, en este camino de la autonomía ocurren muchas fallas, errores de tipo, pero lo más importante es corregir todos los errores que cometemos y llevar por adelante el compañerismo para poder construir un mundo lleno de igualdad, paz con justicia, libertad y democracia. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Yo creo que hay que ver las cosas que existen ahí. No todas son nuevas, pues, porque ya hay una experiencia de las comunidades de organización comunal, pues. Ellos siempre han vivido del comercio, han buscado maneras de cuidar la salud. Ellos propios, en sí mismos, tienen un sistema cultural propio. Es decir, en realidad es una forma, ¿no?, de ajustes, que, bueno, eso es la parte de la discusión aquí, ¿no? Pareciera, según la visión del mundo que nos dan, si creyéramos, pues, la visión del mundo que nos dan los medios de comunicación masivos, pareciera que los zapatistas dejaron de existir súbitamente, ¿no?, prácticamente de la noche a la mañana. Y lo que estaba pensando hace rato que mencionabas, ese largo periodo de, de 10 años, del 83 cuando se funda el EZLN al 94 cuando surgen a la luz pública en su alzamiento. Yo siempre he pensado que esa es una clave muy importante para ver cómo esos 10 años explican mucho de cómo los medios de comunicación tratan a los zapatistas. Y a lo que voy es lo que siempre se encuentra uno cuando hay una crítica hacia el zapatismo, no es una crítica, más bien la estrategia que usan siempre es minimizarlos, ¿no? Siempre quieren regatearles, pues siempre quieren que sean menos de lo que en realidad son, ¿no? Y una forma de minimizarlos, pues es decir, no, pues los zapatistas no es eso, no es nada de eso lo que acabas de decir. Los zapatistas son unos cuantos que andan ahí detrás del submarcos, ¿no? Y que no dan la cara, que tienen metida gente extranjera, etcétera. Como si no... Y se niegan, pues, a aceptar la realidad de esos 10 años, que con paciencia, de noche, se organizaron, pues, ¿no? O sea, la parte oficial nunca hace referencia, ¿no?, a ese nacimiento clandestino, pues, esos 10 años de gestación. Ni hablan de los muertos, ¿no? Tampoco esa parte oficial nunca habla de las razones del por qué existe ese grupo, ¿no? Allá en la selva, escondidos, en comunidades marginadas, armados, nunca explican por qué están armados o por qué ellos se hacen llamar zapatistas. Es decir, solo brindan la visión de sus hechos, ¿no? Pero no dan la otra parte, que es lo que tratamos de hacer aquí a través de los medios independientes, porque como tú decías, para los medios oficiales pareciera que a los zapatistas se los llevaron realmente los extraterrestres en alguna de sus reuniones intergalácticas y ya no se les volvió a ver. Pero lo cierto es que ahí están y que siguen produciendo cosas. Ahora tampoco se habla de los muertos, ¿no?, que tienen. Cuando digan que el zapatismo solamente es el submarcos, pues habría que ir a las comunidades y preguntarle a esa gente cuántos familiares no perdieron en la guerra y cuántos familiares no les han desaparecido. Porque hay un montón de gente, ¿no?, y no nada más en la selva, sino en otros lados, que tienen otros tipos de luchas, que también siempre son atacados constantemente, con descalificativos y no con argumentos concisos, ¿no?, del tema que aquí nos tiene reunidos. Y bueno, ese era mi comentario, ¿no?, que también pues hay... que sí existe, pues. Y otra cosa que creo, también... digamos como que adulan mucho el aparato oficial, o sea, los medios de comunicación y los gobiernos, es por ejemplo en estas fechas, ¿no?, que hablan sobre el bicentenario y sobre la independencia y sobre la revolución. Hace poquito salió un artículo o una nota periodística, pues, en el periódico La Jornada, sobre una posición que muchos historiadores tienen, ¿no?, pero muchos otros no, sobre todo los historiadores críticos, ¿no?, que hablan de cómo los indígenas, pues, los pueblos originarios, fueron precisamente los que de alguna u otra forma digamos como que aceleraron, pues, estos procesos revolucionarios de México, pero son precisamente los que han quedado más olvidados en los dos procesos. No fue Miguel León Portilla el que comentó esto, ¿no? O sea, ya sea la independencia de México o en la revolución, los indígenas, los pueblos originarios son los que tomaron las armas, son los que fueron al frente, fueron los que se enfrentaron precisamente al estado de cosas y fueron exactamente ellos los que quedaron olvidados, ¿no? Los que quedaron en la noche, pues, los que estaban en los márgenes de este aparato, del aparato del orden jurídico nuevo, ¿no?, que apareció, ¿no? Y bueno, también se me hace, digamos, importante resaltar esto, pues, porque es precisamente este olvido que los llevó a organizarse, ¿no? Aunque habría que subrayar lo que comentó Gilberto sobre este nuevo proceso que apareció en 1983 en las... Bueno, incluso tampoco es tan nuevo, ¿no? Había muchos indígenas y no indígenas ideologizados, ¿no?, por la corriente, sobre todo marxista, pero que y aquí la parte que quiero subrayar, pero que al encontrarse con las comunidades indígenas que tenían sus propias formas de organización, su propia forma de ver el mundo, su propia forma de practicarlo, tuvieron que ir matizando, ¿no? Es decir, parecería que de 1983 con el EZLN se vio la necesidad de dialogar, ¿no? Que es una de las cosas que lo ha hecho, ¿no? Incluso que lo ha hecho como ejército, pero también que lo ha hecho como con las comunidades indígenas, pues. O sea, el diálogo ha sido fundamental. Un poco siguiendo con este simbolismo de los del Aguascalientes o del caracol, a mí también se me figura esta forma del caracol circular, ¿no? Horizontal, donde predomina la palabra. Bueno, pero en el último de los casos, no solamente la palabra, sino también el oído, ¿no? La atención al otro. O sea, lo que están proponiendo los zapatistas, porque ahora es una propuesta de las comunidades indígenas, es la posibilidad de no hacer invisible a los demás, ¿no? sino al contrario, sino con los demás inventar cosas nuevas, ¿no? Pues se me hace que nos toca ya una canción, ¿cómo ven? No, pues yo creo que sí, para seguir comentando ya cómo está funcionando. Para vamos pasándolo. Sí, claro. Ahorita, bueno, no digo, no es por cortarle, si alguien estaba inspirado porque iba a hablar, pues, ok. Pues por ahí están unas canciones que nos llegan directamente desde las comunidades zapatistas. ¿Qué les parece si escuchamos una de ellas? Perfecto. Arre, pues. Escúchenlo esta cumbia que yo les voy a cantar. Escúchenlo esta cumbia que yo les voy a cantar. Ven, ven, ven a luchar por la cultura. Ven, ven, ven a luchar por la justicia. Ven, ven, ven, tengamos la democracia. Ven, ven, ven, tengamos la libertad. A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo.